Bienvenidos a Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo, episodio 34. Hola a todos, muy buenos días o buenas tardes, en función desde la hora y el país en el que nos estéis escuchando. Os doy la bienvenida al podcast de Ciclismo Serio. Yo soy Borja, ciclista fundador de Mocker.com, con dos os y con Q, la marca de ropa para ciclistas que rodáis con estilo. En este podcast, como sabéis, hablamos de ciclismo, hablamos de mountain bike, hablamos de ciclismo de carretera, de gravel, de ciclocross, de entrenamiento, de nutrición, bueno, de todo aquello que tiene que ver con el ciclismo. Y en este caso, pues de toda mi experiencia y trayectoria pues en este mundo de las dos ruedas, que ya llevamos cerca de 20 años, el otro día echaba la cuenta, tengo 35, cumplidos hace muy poco, pues desde los 14 años más o menos, ya empezaba a competir en categoría cadete, en ciclocross, en mountain bike, empezaba a meterme de lleno en este mundo y del cual no he salido, ¿no? Me siguen flipando las bicis, yo creo que mucho más que antes. Me siguen encantando las carreras, me sigue motivando el Tour, la Vuelta a España, la Vuelta a Asturias. Es decir, veo ciclismo por todos los sitios. Cada vez que veo a alguien en bici, giro la cabeza. Supongo que os habrá pasado a vosotros muchas veces cuando vas conduciendo y cruzas o pasas a un ciclista y te quedas mirando un poco, bueno, para ver si lo conoces, a ver qué bicicleta lleva. Bueno, pues yo soy de ese perfil. Y bueno, pues esta semana en Mocker hemos estrenado un nuevo diseño, los Ghosty White Stand, que, bueno, pues si no los habéis visto, os invito a pasaros por la web mocker.com y darle un vistazo porque son muy, muy, muy chulos. Calcetín blanco, calcetín alto, como siempre, base con refuerzo stand, ya muy enfocado en la campaña de primavera-verano. Y, bueno, como bien sabéis, supongo que los que nos escucháis, los que no sois de Asturias, ya tenéis marca del maillot y del culot. Aquí en Asturias aún nos queda un poquitín para eso. Y bueno, por ahí, por el de Asturias hacia abajo, ¿no? En España y, bueno, y otros países que también os escucháis. Supongo que ya hará bastante bueno. Y estáis aprovechando a salir de corto. Y, bueno, ya sabéis que si hay que salir de corto y es verano, el calcetín blanco es sinónimo de ciclista con estilo. Estás escuchando Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo, patrocinado por Mocker.com. ¿De qué vamos a hablar en el capítulo de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar del mantenimiento de la bici, del mantenimiento de la bicicleta, ya sea periódico o especialmente para un evento, una carrera, una marcha, una cicloturista. Y vamos a realizar una especie de seguimiento, una especie de tips, unos checkpoints para que podáis repasar y podáis tener un poco la bicicleta a punto y tenerla lista para la competición. Porque a mí una cosa que siempre me ha cabreado sobremanera, y nunca mejor dicho, era llegar a una carrera, esa carrera en la que vas fino, en la que vas bien, en la que te ves con gana, incluso ruedas adelante, y de repente te pasa algo en la bici. Yo qué sé, se afloja algo, pinchas, rompe la cadena. ¡Ostras! El cabreo en ese momento es tremebundo. No te quiero decir si además ya has viajado fuera de tu región, si te has hecho noches, si has tenido un viaje largo. Joder, la verdad que eso le pasa a los mejores, le pasa a los profesionales, le pasa a cualquier ciclista que quiera competir o que quiera correr marchas o carreras o rutas. Y esto pasa, o sea, hay que asumirlo, que esto es parte del juego, ¿no? Bueno, yo habitualmente suelo darle un lavado rápido, un chiscazo rápido que llamamos generalmente los domingos, para quitar un poco el barro, el polvo de la carretera y la grasa un poco que se va acumulando, ¿no? Y bueno, pues hago este lavado rápido así con la manguera de agua a presión y echo un poco de grasa en la cadena y listo. Esto semanalmente, un poco de mantenimiento, ¿no? Pero sí que es cierto que una vez al mes hago un lavado a fondo, hago un lavado, como digo yo, con esponja, con Mistol o Fairy, ¿vale? Si me permitís deciros marcas, que haga buena espumita, poder lavar bien, poder secar, sobre todo es importantísimo el secado de después, esto es clave, y un engrase un poco a fondo, ¿no? Esto lo hago una vez al mes y aprovecho un poco para revisar, para ver cómo está la bicicleta, para ver cómo están los cambios, las pastillas, las ruedas. Hago un lavado y una revisión a fondo, ¿no? Y os voy a dar un detalle de pro no es porque yo no me considero pro, pero un detalle de pro de ciclista con estilo, que realmente quiere llevar la bici fetén, que quiere llevar la bici guay, impoluta, ir con clase, ¿vale? Y es la clave y el detalle pro está en el pulimento, en pulirla después, ¿no? Hay una serie de productos que son como muy aceitosos y son específicos para bicicletas y cuadros de carbono, y tú lo echas y os aseguro que es increíble cómo queda. Sobre todo le dan como una especie de brillo por encima, un baño brutal al cuadro y un cambio radical a plásticos, al cuadro de carbono y demás. Y estos pequeños roces, que en inglés tiene un nombre que ahora mismo no me acuerdo, de como de las ramas, de piedras, del aire incluso, pues te lo quita y queda, bueno, mejor que nueva, ¿no? Si queréis saber qué marca es la que uso yo, que para mí es brutal, es un espectáculo ese producto, nos mandáis un mensaje privado en Instagram, en Mocker, y os lo paso en enlace porque es brutal. En ninguna tienda lo he localizado, sí que es verdad que aquí en Oviedo una, que fue donde yo lo descubrí, lo tenía, pero lo han dejado de tener y lo he localizado en muy pocos sitios en el mundo, ¿eh? Lo compro siempre, no sé si es en Alemania o... Pero bueno, al final, el resumen es, me avisáis y os lo enviamos por mensaje privado. Pero claro, llega el día de la carrera, llega el día de la marcha, llega la cita roja en el calendario, llega el día D. ¿Qué es lo que hay que mirar o qué es lo que yo reviso con detalle, ¿no? Bueno, lo primero que reviso es las cubiertas. Miro, esto ya lo hacía cuando corría en ciclocross, hacía una revisión exhaustiva de los tubulares. Reviso que las cubiertas estén bien, reviso que no haya ningún pinchazo. Reviso el tipo de cubierta en función de lo que voy a hacer, sobre todo depende del circuito, depende de la climatología. Y muchas veces me llevo otras de repuesto en el maletero, ¿no? También es cierto que reviso el líquido antipinchazos, este líquido que se usa para el tubeless, porque muchas veces, aunque esto ya lo hago cada 3 o 4 meses, muchas veces, sobre todo si rodáis en zonas de mucho calor, se suele secar, ¿no? Con lo cual hay que tener mucho cuidado con esto, revisar el líquido, revisar que no se haya secado, revisar que todavía tenéis y si es necesario recargáis, ¿vale? También las presiones, son importantísimas las presiones, aunque esto ya más bien se ve de cara a la carrera o a los minutos antes de carrera porque vais a llevar una bomba de pie en el coche, pero sí que es verdad que hay que tener mucho, mucho control de las presiones. Una parte importante que a mí me estresa bastante es el tema de las holguras, es el tema de los aprietes de los tornillos, es el tema de los ruidos y de los crujidos. Bueno, pues esto es el mejor momento para probarlo en casa, ver que está todo bien, que no hay holguras, que la dirección está correcta, los rodamientos, pedales, etcétera, ¿no? También, si vais a correr MTB o en carretera, porque hoy en día multitud de ciclistas ya tenéis discos, las pastillas de freno, el estado de las pastillas de freno es vital. Sobre todo si vais a correr una carrera con lluvia o con barro, porque si vais un poco justos de pastilla, es muy probable que durante la carrera o la marcha os quedéis sin freno, os quedéis sin pastilla, sin tacto, y eso es muy, muy incómodo, ¿no? Claro, no sé si os dará tiempo el día antes a purgar los discos, a purgar los frenos, a tener menos recorrido, cambiar el aceite y demás. Esto habría que haberlo mirado o habría que haberlo hecho como un par de semanas antes, ¿no? También es importante revisar la presión de la horquilla y el amortiguador. A ver, esto es cierto que yo, por ejemplo, lo hago una vez cada X tiempo, reviso presiones, apunto los PSI que metí en la horquilla y metí en el amortiguador y luego me lo apunto y cuando, bueno, más adelante reviso y si ha perdido algo lo vuelvo a meter, ¿no? Pero si sois muy puristas y muy técnicos y muy pros, es muy probable que os llevéis la bomba y ya sobre el circuito ya bajéis o subáis la presión en función un poco de las características que tenga ese circuito, en función de lo técnico que sea, en función de si hay mucho pra o menos, de si hay mucha pista o menos. Bueno, esto ya va a gusto de cada uno, ¿no? También es cierto, y seguimos con las carreras de MTB, de mountain bike, que es bueno y es recomendable llevar diferentes platos, diferentes medidas de plato, pues un 32, un 34, un 36, en función del circuito en el que vais a correr. Claro, aquí habrá bielas que podréis sacar el plato sin desmontar la biela y otras que no, que te va a obligar sí o sí a desmontar la biela y es un poco más rollo, ¿no? Por tanto, bueno, siempre es bueno haber ido a ver el circuito, haber ido a ver la ruta por la que vais a ver, haber ido a revisar un poco la marcha, los perfiles, y enterarse un poquitín de dónde vas a rodar y lo que te vas a encontrar un poco para ajustar estas medidas de plato, ¿no? A mí una cosa, supongo que a alguno de vosotros os pasará, que me obsesiona sobremanera en el ciclismo y en la bicicleta, y es el rozamiento de los discos, de la rueda. Bueno, a mí de verdad os digo que esto me trae por la calle de la amargura porque en muchas ocasiones voy subiendo y voy fatal, voy tostado perdido y voy pensando que voy frenado. Y cuando me bajo, reviso y las ruedas ruedan, vamos, pero espectacular. Y digo, no, si no voy frenado, si soy yo que voy aquí hecho mierda, ¿no? Y perdonadme por la expresión, pero entonces me cabreo todavía más porque, joder, no ando un pijo, no ando nada. Y las ruedas van frenadas y van haciendo ruido. No, en absoluto, es que no estás bien de forma. Bueno, ahí no queda otra que entrenar. Pero en el caso de la revisión de las ruedas es esto, es la revisión de los discos, la revisión de que no se frenen, que no rocen. Y a mí una vez hace tiempo, yo soy muy malo, muy muy malo con la mecánica, o sea, me sacáis de quitar unas cubiertas y poco más sé hacer, o sea, absolutamente nada. Pero sí que es verdad que algún truco me enseñaron en su día, algún mecánico, y esto me ha sacado de algún apuro rápido en carrera, ¿no? Cuando roce la pinza del disco, un truco muy básico es aflojar los tornillos de la pinza un poco, ver que se mueve la pinza, frenar a fondo con la maneta y sin soltar apretar los tornillos otra vez, ¿no? Esto en multitud de ocasiones me ha sacado de apuros y se ha solucionado, pero hay otras que no y que no me ha quedado más remedio que ir al taller, ¿no? Pero bueno, esto es importante tenerlo en cuenta, revisar ver que rueda bien, revisar los rodamientos de la rueda, si podéis engrasarlos y ver que no te rozan las pastillas. La cadena es uno de los grandes olvidados muchas veces, porque al final pensamos que con engrasar vale, pero es que también hay que quitar el exceso de aceite o de grasa que echas y tener en cuenta si está estirada o no. Hay una piecina, vamos a decir, una herramienta muy básica que es para medir la longitud de la cadena, ¿no? Si está estirada o si no está estirada. Aunque bueno, lo normal es que si está estirada ya te habrás dado cuenta porque la cadena empieza a saltar en determinados piñones, porque empieza a hacer mucho ruido cuando hay un poco de suciedad o de barrillo y porque al final, bueno, el cambio y lo que es la pedalada empieza a ser un poco diferente, ¿no? Empieza a funcionar un poco distinto y eso se termina notando, ¿no? Otro truco de pro, muy fácil, los muelles de los pedales, algo que mucha gente se olvida. Tú miras unos pedales de carretera, hombre, salvo los Speedplay, pero miras unos pedales de carretera o de monte y tienen unos muelles muy característicos, ¿vale? Que es lo que hace que que la cala cuando aprietas, el pedal abra o cierre, ¿no? Bueno, pues esto hay que engrasarlo también, ya sea con una grasa de spray o con una grasa de estas un poco más densa, pero sí hay que engrasarlo. ¿Por qué? Porque es lo que te va a evitar, primero, que los pedales funcionen bien, pero sobre todo algo que a mí también me estresa muchísimo, que son los ruidos, los crujidos y los chasquidos a la hora de pedalear. Bueno, a mí eso, o sea, yo creo que no sé qué es peor, si ir con ese ruido o directamente retirarte, porque vamos, solo de pensar ir 2, 3, 4, 5 horas de ruta, de carrera de marcha, con ese crujido, o sea, es infumable, o sea, eso os habrá pasado a vosotros y es mortífero, ¿no? Sobre todo cuando lo lleva algún compañero de grupeta que ya vas como diciendo, escucha, ¿te das cuenta que qué te suena ahí? ¿Qué cruje? ¿Lo has revisado? ¿Por qué te vuelve a crujir? La semana pasada ya te sonaba. Joder, macho, arréglalo ya, tío. Déjame un poco en paz que me estás aquí avinagrando la cabeza, ¿no? Bueno, pues esto pasa. Es cierto que yo hace poco he empezado a hacer un mantenimiento que el otro día preguntaba ante los compañeros de grupeta y nadie hace, no sé, a mí llamarme especial o raro, y es periódicamente, cada 3 o 4 meses, desmontar las roldanas del cambio. Esto sí lo sé hacer, ¿eh? Ojo, vaya por delante si lo sé hacer porque es quitar un tornillo y volver a apretarlo. Pero os confieso que cuando me pongo a montarlo, meto la cadena mal como de 10 veces 8. Y tengo que volver a desmontar, tengo que volver a abrir, tengo que volver a sacar la roldana. Bueno, ¿qué es lo que suelo hacer? Lo que hago es quito las roldanas del cambio, las desengraso bien, las lavo bien y las vuelvo a engrasar. ¿Por qué? Porque esta zona del cambio de la bicicleta coge muchísima suciedad, coge muchísimo barrillo, mucha grasa seca y terminan por funcionar mal. Con lo cual yo me he puesto una alerta en el móvil y cada 3 o 4 meses desmonto, limpio y vuelvo a montar. Una cosa importantísima, que seguro que a muchos os habrá pasado, son las baterías. Obviamente, ahora con la tecnología, con la electrónica en el ciclismo, pues obviamente llevar batería cargada de GPS y de, vamos a decir, Shimano D2 o de SRAM, pues es principal, ¿vale? Llevarlas bien cargadas, no os la jugáis a ir a medias porque os puede pasar muy, muy mala factura. Y por último, ya para despedir el capítulo de hoy, os quiero dar un toque o un tip muy, muy, muy importante que yo creo que sí, estos sí que son los grandes olvidados del ciclismo y del mantenimiento, y son las calas. Supongo que a muchos de los que nos escucháis, en algún momento alguna carrera marcha se os habrá estropeado por culpa de que se ha aflojado una cala. Y la cara que te queda de tonto es enorme, porque dices, a ver, algo tan sencillo como 2 tornillos y una llave Allen, ¿por qué no lo habré revisado? Y es que además ahí no hay opción, es decir, si se te afloja una cala o se te suelta, estás perdido. porque no puedes ni pedalear para arriba ni en el llano, en bajada vas totalmente descompensado en los pies, con lo cual pierdes mucha estabilidad en la bici, con lo cual, por favor, un reapriete a la cala nunca viene mal. Y bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado este repaso, este tip global de mantenimiento ciclista o de mantenimiento de la bicicleta antes de una gran cita. Y como siempre, pues bueno, os agradezco que estéis ahí, os agradezco que estéis al otro lado, que nos escuchéis, que compartáis entre vuestros conocidos y contactos el podcast, que nos comentéis en el blog y sobre todo que, bueno, pues nos sigáis apoyando en redes sociales, en todos los lanzamientos, que sigáis apoyando, bueno, nuestra marca, nuestro pequeño bebé, nuestro proyecto que es Mocker. Y nada, espero que podáis entrenar lo máximo posible. Ahora que hace buen tiempo, supongo que estaréis reventando muchos comms y muchos kilómetros y récords que tenéis personales. Así que seguid adelante, seguid rodando con estilo. Como siempre, aquí nos tenéis. Para cualquier cosa que necesitéis, nos podéis encontrar en mocker.com, con dos S o con Q, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube, en Spotify, en casi en cualquier sitio, si buscáis Mocker en Google. Así que yo me despido y la semana que viene volvemos con un capítulo nuevo. Hasta la semana que viene. Chao, chao.